María, gracias por la invitación. Ella sabe que tengo una pasión especial por la sistematización de todo y de nada. Y hoy voy a presentar un pedazo de ese trabajo que está en relación a la violación de derechos humanos en 11 años de gobierno de Evo Morales y el MAS. Es raro decirlo de entradita, pero voy a iniciar con una conclusión. La conclusión es que en democracia también se violan derechos humanos, se persigue, se encarcela a quienes piensan diferente, se tortura, se mata, situaciones que pensamos que habían sido superadas. Luis Espinal decía algún momento, callar es lo mismo que mentir. Y por eso estamos aquí, para refrescarnos la memoria de las cosas que han estado aconteciendo a nivel de derechos humanos. Quiero también decirles que yo voy a intervenir después de cada exposición, porque es una lista de cosillas que hay que recordar, y que el presente trabajo ha significado una revisión hemerográfica profunda para consolidar información. Hemos recurrido a informes defensoriales, informes de la Asamblea de Derechos Humanos. Incluso en el caso de la Asamblea, en varias oportunidades nos hemos constituido en el lugar de los hechos y hemos recurrido también a informes de organismos internacionales de derechos humanos. Dicho esto, quiero recordarles que en 2006, en la Plaza San Francisco, el presidente Evo Morales decía lo siguiente: nos han masacrado, nos han humillado, eso no va en este gobierno de los movimientos sociales. No somos vengativos, no vamos a vengarnos con nadie. Esas personas que violaron los derechos humanos tienen la obligación de estar en la cárcel. De esta manera, nunca más habrá masacres en nuestro país. Nunca más habrá violación a los derechos humanos. Mi gobierno será y va a ser un gobierno sin muertos. Este ha constituido el discurso, digamos, sobre el cual he desarrollado lo que les voy a presentar a continuación. Octubre 2006. Se enfrentan mineros de Guanuni, asalariados y cooperativistas. Los cooperativistas mineros, envalentonados por la alianza con el gobierno, deciden tomar los yacimientos de Guanuni. Se enfrentan ferozmente cooperativistas y sindicalizados. Estos acontecimientos sangrientos culminan con la incorporación de 4.000 cooperativistas a la empresa Guanuni. En este lamentable caso, el gobierno no hizo nada para detener el conflicto. El vicepresidente, Álvaro García Linera, solo atinó a decir: regalaremos ataúdes para los muertos. Resultados del hecho: 16 muertos, más de un centenar de heridos y 4.000 cooperativistas incorporados a la empresa. Noviembre 2017, la calancha en Sucre. La directiva de la Asamblea Constituyente decidió trasladar las sesiones del Teatro Gran Mariscal de Ayacucho a un cuartel militar situado en las afueras de la ciudad de Sucre, como una maniobra para evitar considerar el pedido de la Brigada Chuquisaqueña de incluir en las deliberaciones la restitución del estatus de capitalía plena a Sucre. La población sucrense salió a las calles exigiendo esta demanda. Resultado del hecho, en una confrontación, 3 muertos por disparos de armas de fuego, 3 muertos que son Gonzalo Durán, todos los muertos por si acaso tienen nombres y apellidos, Juan Carlos Cerrudo y José Luis Cardoso, 4 universitarios mutilados y 400 heridos. Enero 2007, violencia racista en Cochabamba. La particularidad de estos hechos luctuosos es que el enfrentamiento se da entre sectores de la sociedad civil, entre organizaciones del MAS y los convocados por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. El hecho de violencia fue calificado como manifestación de racismo y de intolerancia de la pugna por la legitimación de poderes entre el partido de gobierno y la oposición en Cochabamba. Resultado de este hecho, 3 muertos, 2 cocaleros, Juan Tica Colque y Luciano Colque, y Cristian Urresti, estudiante de 17 años. 2008, muerte de mineros en Caiguasi. En la lucha nacional por una nueva ley general de pensiones, elaborada por la Central Obrera Boliviana, el sindicato de Guanuni se moviliza a Caiguasi, donde los mineros se enfrentan a la policía y el ejército. Resultado del hecho, 2 muertos trabajadores de Guanuni y decenas de detenidos. 2008, marzo, humillación a campesinos en la plaza principal de Sucre. Campesinos fueron obligados a descubrirse el torso y sacarse los zapatos para marchar hacia la plaza 25 de mayo, donde sufrieron por parte del Comité Interinstitucional de Sucre en acto público humillación, vejámenes, insultos y golpes. Desde entonces, cada año los campesinos se descubren el torso y se sacan los zapatos para marchar hasta el juzgado pidiendo justicia. Septiembre 2008, masacre de Porvenir. Según informes, existe corresponsabilidad del gobierno y grupos de poder de la región. La investigación y el juicio llevado a cabo con dudosa profesionalidad no consideró los varios informes que se publicaron a propósito de este tema. Aunque el proceso está bastante avanzado, aún no hay sentencia a 9 años del hecho luctuoso. Resultado del hecho, 19 muertos, 53 heridos y 35 confinados. La masacre en el Hotel Las Américas, abril 2009, resultados del hecho, 3 muertos, 3 enjuiciados, 3 de los cuales están detenidos, 6 autoinculpados y sentenciados, 3 apartados por enfermedad, 17 prófugos, 8 años sin sentencia, y Evo Morales emitió un decreto donde plantea expropiar propiedad privada de sospechosos de terrorismo. Damos la palabra a Amparo Carvajal. Les recordamos que son 20 minutos. Seguramente me van a sobrar, porque la historia. Bueno, sé que me conocen, pero me obliga a esa historia que ha hecho mi amiga y compañera en la Asamblea de Derechos Humanos, Verónica. Yo creo que es necesario añadir antecedentes de la historia. Yo nací en el año 39 en España, León. Vine a Bolivia invitada a un proyecto de educación después de la dictadura de Banzer, que puso las escuelas en receso, a la universidad, por supuesto, en el golpe 71, y yo vine a dirigir la escuela Fernando Bravo en la avenida de Armentia, 72. Era muy inocente, aunque venía, como he dicho yo y algunas amigas aquí, justamente Mujeres Creando ahí Vascas, yo vine de trabajar en la educación en el País Vasco, en Marquina, y en tiempo de la dictadura, una gravísima dictadura, la de, soy hija del dictador Franco y además asesino y muchas cosas más. Pero tengo que reconocer que fueron los vascos los que me ayudaron a decir, a aprender lo que pasaba. No fue mi familia, educada de una familia muy católica, de 13 hermanos, yo soy la número 9, 8 varones y 5 mujeres, tenían esto, en tiempo de la guerra, la pregunta del millón que me hace cómo mi madre y mi padre podían mantenernos, pero bueno, eso ya es otro asunto, o cómo podía alcanzar. Yo vine porque realmente llamada a dirigir esta escuela, y desde el primer que llegué, vine, tengo que decir, porque algunos me dicen, ¿y cómo viniste? Pues sí, vine como religiosa de las Mercedarias Misioneras de Berry, y amigos ya fallecidos como Gregorio Iriarte empezaron a tomarme el pelo. No vine con hábito, vine así, con vestido, y empezaron a decir, eres mercedaria, ¿por qué no visitas a las cárceles? Y ahí fue cuando empecé a visitar todos los recintos de Bolivia, Chocaya, Chochocoro, hice un habeas corpus con el padre Eri. En aquel entonces no estaba la asamblea, estaba la Comisión Pontificia Justicia y Paz, y dirigida por un expresidente, Luis Adolfo Siles Salinas, fallecido, que en ese momento cuando yo llegué, él le dio un aire, como decimos aquí, y dejó la presidencia en manos del padre Eri, también fallecido, dominico, gran compañero. Y después yo, dentro del programa educacional, tuve la suerte de conocer todo el territorio, toda la República de Bolivia. Ahí en el año 72, con esa comisión, me encontré al cardenal Maure y firmando los amigos una... Pero mira, con qué firma esta señora. O sea que yo soy una revolucionaria de más de 50 años. Pero no porque ser revolucionaria así, nada más históricamente, sino una revolucionaria que conocía a los líderes políticos, que ellos me intentaban formar primero de qué querían, como ahora dice este gobierno, algo mejor. Acaba de fallecer el del Partido Comunista, el Motete, en su coche blanco, yo le miraba porque iba con la lista, a este preso le das esto, todo. Bueno, yo tengo una historia que la debo de contar, la debo de explicar, porque a estos 10 años de este gobierno y a esta pregunta de este encuentro aquí, yo quisiera a ustedes decirle que Bolivia, ¿dónde va? Pues va donde nosotros queramos. Yo cuando terminó la primera década y pusimos al doctor Siles Suazo y de alguna forma todos los partidos, incluyendo el MIR, pues abusaron realmente de ese poder que le trajeron desde Venezuela. Y después no se analizó lo que había sido esa dictadura. Justamente estoy aquí con 5 mujeres, fueron 5 mujeres de la huelga de hambre que estuvimos, y tienen que ser las mujeres. Pero las mujeres que hemos estado y que estamos presentes en la historia de este pueblo, porque tenemos muy buenas líderes, pero que no hemos sabido encajarnos con el otro, con el hombre, porque realmente el dominio del poder ha sido el hombre. Yo tengo que recordar que después de 3 o 4 golpes, por lo menos, el de Banzer, el de Natush, el de no sé qué militar y después no sé qué golpista, entró la señora Lidia Gayler, la presidenta en el 80 antes del golpe, y ella nada más decía, pueblo maravilloso, y la primera presidenta. Pero ahí yo también me decepcionó, porque esa mujer se quedó en el balcón sin saber que el golpe. En su momento, en ese marzo del año 80, asesinaron a un amigo, Luis Espinal, que con él habíamos fundado el seminario aquí, habíamos estado trabajando. Él decía, bueno, yo no dejo de recordar esa triste noche que saliendo del periódico camino por todo el Prado a las 6 de agosto, pues esa noche, ¿qué le preguntaría? ¿Y él qué preguntaría a esos asesinos que le torturaban? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes de lo que pasa con el narco? Después, ¿qué sabes de la corrupción? ¿Qué sabes? ¿Qué oculta? Y él también, como era, preguntaría a los otros, bueno, yo qué sé, ¿y por qué ustedes me tratan así? Para esta pregunta, que es lo que yo quiero explicar al pueblo. De aquellos tiempos, de aquellos años, han pasado 36, y me encuentro en una casa bella, bellísima, la prefectura que era antes, hoy la gobernación, y con una palabra y con unos minutos para decirles a ustedes dónde vamos. Pues dónde vamos, donde queramos ir. Yo lo digo, así sinceramente. Que no somos culpables, somos culpables. Que no hemos analizado la historia. Yo creo que sí, que no la hemos analizado. Que hemos tenido oportunidad como mujeres y hombres de haber dicho la verdad al pueblo este de boliviano, para que no salga, porque tengo muchos amigos que me dicen, Amparo, pero ¿no ves que ahora este momento es distinto? Salen y me encuentro con las Bartolinas y otras mujeres y me dicen, pero es que es nuestro momento, Amparo, es el momento de la pollera. Y yo les digo, ¿y qué quieren decirme con eso? Ahí como educadora, ahí me siento bien frustrada. Porque ¿qué quieren decirme con que es el momento de la pollera? Si quieren decirme que ha sido justamente tratada, no solamente en estos 50 años que estoy aquí, ellas ya van a la historia de los 500 o de los 200 y más que este pueblo. Pero realmente para mí, a la pregunta que ustedes me harán, yo creo que la respuesta la tenemos que dar sin culpar a otros, a nosotros mismos. Y me ha gustado mucho la pregunta, ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos? Mire, después de la Comisión Justicia y Paz, cuando el dictador Banzer le ordenó a su ministro de gobierno, que era, ahora es ministro de gobierno, antes era ministro del Interior, Pérez Albú, nos puso en receso, nos quiso sustituir por dos publicaciones. La primera, Oprimidos pero no vencidos, que publicó la Comisión Justicia y Paz con el historiador Barnabas, que hizo ese folleto, y posteriormente Banzer, aquí era un terror, de la devaluación, devaluó el peso boliviano de 12 a 22, y entonces publicó esa comisión otro folleto, pero más que un folleto, otra explicación de la masacre del Valle, con fotografías impresionantes que las tenemos en la biblioteca de aquí Luis Espinal, en la Asamblea, que pueden estar ustedes comprobar, ya quedan muy pocos. Y en ese momento, con esa publicación, el ministro, bueno, Banzer, el dictador Banzer, con su ministro, le pidió al monseñor Jorge Manrique que pusiese en receso esa comisión, y es ahí donde la clandestinidad, pues fundamos la Asamblea. Acabamos de cumplir 41 años de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Antes, después de Justicia y Más, antes Bolivia era conocida, yo antes de venir aquí, pues los 50 años de la muerte del Che, la Guevara, era un pueblo luchador. Y ahora, preguntas que me darán ustedes y que yo quiero, pues, ¿Bolivia ahora no es luchadora? Pues yo tengo que decir que no, que nos rebelamos, pero que no sabemos trabajar este proceso, que es muy distinto a los otros. Es un proceso que es una democrático dictatorial. ¿Y qué quiere decir eso? Que la democracia parece que la da el voto, y yo digo que no, que el voto no nos hace demócratas. Que el voto se puede comprar, se puede a un pueblo que sale resentido de mucho tiempo, con razón o sin razón, porque también ha sido un pueblo luchador, los aymaras, los quechos, la ciudad de La Paz con la capital Sucre, tiene su historia, pero tiene una historia que no la ha sabido, ¿cómo les diría? No la ha sabido ni escribir ni aprovechar para mejorarla. Siempre Bolivia, yo lo que me he encontrado, fíjense lo que les digo, es que siempre tiene la culpa otro. Otro tiene, siempre, nunca nos ponemos en que yo qué puedo hacer. Y ahí voy yo a la pregunta de ustedes. En este momento, que tendríamos que ser creativos, como está creativamente esta sala y como este grupo de mujeres que tienen un título, mujeres, todas somos creativas, somos valientes con nuestros grafitis, con todo nuestro, pero nos falta hacernos que no nos pongan ya, bueno, son ellas o somos ellas, y así estamos ya calificadas. Parece que nos pueden dejar que porque somos así, y no somos más que así. Debíamos de ser más que así. Yo tengo aquí delante una amiga también que ha pasado, Silvia, sus hijos, que les tuve en la escuela Fernando Bravo con 5 y 6 años, la Clea y él, su hermanito, cómo les recogía, y trabajando en la educación a nivel nacional durante, trabajando, visitando, escuchando historia, teniéndolas realmente. Alguien me ha venido y me dice, has escrito, Amparo, tu libro. Javier Albó escribió, se enteró. Yo ya lo tengo casi escrito, quiero decirles a ustedes, aunque tengo muchas ofertas, porque todavía escribo en la noche soñando todas las vivencias que he vivido en este pueblo y el agradecimiento. ¡Qué historia! Pero no historias de hace 40 años, que para mí de hace 50, historias de ahora mismo. ¿Qué poder decir por lo que ha pasado con los hermanos de Achacachi? ¿Qué poder decir con lo que Apolo, con lo de Cantoral, con lo de Caranavi, con lo del Tigni? ¡Qué terrible sentirnos en un planeta donde yo creía que la comunicación, hoy estamos aquí, nos pueden estar escuchando en todo este planeta, pero sentirnos ahí en el 28º de con ellos, tan incomunicada, tan sola, con un chinada de prensa y a unos pocos kilómetros ahí, el Evo con toda la prensa en el polígono 5 y ahí diciendo, viendo a esa gente tan sola, lo conocía, tan abandonada, y realmente yo me ponía, Silvia había estado conmigo el domingo antes, cuando él se atrevió esta dictadura democracia, porque él había dictado con su mano que iba a respetar el Tigni, que iba a respetar, y se atreve a ir a Trinidad a levantar esa intangibilidad, ese paso por ese territorio magnífico, ese territorio que después de un esfuerzo conseguimos que no pasara con una cuerda que pusimos ahí la camión, porque yo grité ahí como pude que no pasaba, porque escuché a esa gente sencilla decir esto es nuestro territorio, nuestro derecho. Pues así teníamos que haber hecho todos, decir esta es nuestra democracia por la que hemos luchado, esta es, y nos hemos callado. Y nos hemos callado la primera vez. Estaba yo de presidenta en la departamental cuando ocurrió lo del terrorismo y me opuse a que con amigas que me decían que hubiera estado aquí, ahora actual diputada Sonia y otras que me decían paro, pero quieren dividir. Digo, los muertos no hablan, pero ¿por qué no los extraemos vivos para saber quiénes son, para saber qué quieren de Bolivia, si quieren mejor, continúa? Después todo lo ocurrido en Porvenir, que no ha dicho tantas cosas que tenemos como asamblea, como testimonio recogido en nuestra vida, pero que yo ya, con la edad que tengo, a veces me animan ustedes a que siga, pero a veces digo, ya la culpabilidad no nos puede hacernos ni víctima ni culpable, nos tiene que hacer responsable de por qué estamos en un proceso, después de haber luchado por él, en una democracia dictatorial, y que tenemos que aprender a ver cómo trabajamos en este Estado, que realmente ellos aprendieron mucho de otros, de la dictadura, y que ahora no sabemos cómo manejar. La verdad no significa nada, la máxima ley se puede pucha, torear como si nada, como aquí no hay costumbre, y otras acciones que tienen ellos unas interpretaciones que a uno dice, bueno, pero es que todos somos aquí en este pueblo más que sonsos, tontos o qué. O sea, parece que nos ha emborrachado a todos en esta locura con la ley. Y realmente nos ponemos, yo estoy horrorizada cuando un presidente o un vicepresidente más preparado, que yo les he visitado en la cárcel, que le conozco, con su compañero Felipe Quispe, el Malco, que a todos les ha ayudado, y cuando les escucho y van y me dice Amparo, ahora es distinto. ¿Distinto de qué? Y cuando un presidente dice, bueno, yo tampoco sabía a quién votar, pero entonces, ¿cómo si no sabías a quién votar? ¿Qué podemos saber el pueblo a qué votar? ¿Por qué haces una elección para votar sin saber a quién, para mantener la justicia? ¿Y qué lo dice? Y que el pueblo no reacciona a decir, bueno, hemos ido a votar y el presidente nos ha puesto, ha gastado dinero en un voto y él dice que no sabe. Y lo dijo. Muchísimas gracias. Yo estoy a disposición de todas las preguntas. Gracias.